Muy buenos días a todos y a todas. Es una alegría y un placer para mí estar aquí con ustedes en esta mañana que vamos a compartir en el marco de este seminario de filosofía al que nos han invitado las niñas del Colegio Santa María del Rosario y que varios entre adultos y estudiantes de diferentes instituciones hemos aceptado como una bella invitación. El tema que me han pedido tratar en el día de hoy, en la mañana de hoy, lleva por título El peligro de la soledad en los jóvenes. Voy a comenzar con una frase del doctor Gary Collins, que intenta describir de una manera muy, muy concreta y muy concisa lo que es la realidad de la soledad. Dice el doctor Collins: la soledad es la dolorosa percepción de que carecemos de contactos de significancia con los demás. Incluye una sensación de vacío interior que puede estar acompañada de tristeza, desaliento, un sentido de aislamiento, inquietud, ansiedad y un intenso anhelo de ser querido o ser necesitado por alguien. Es un estado mental doloroso, un sentimiento en la profundidad del alma. Puede ser levemente irritante o totalmente paralizante. Hasta aquí el doctor Gary Collins. Si ustedes se fijan bien en la definición que nos da el doctor Collins, aparecen varios elementos que quiero poner de relieve como abrebocas de este encuentro de esta mañana. El primero es la definición simple de lo que es la soledad. Primero que todo, la soledad es una dolorosa percepción. ¿Qué quiere decir eso? Que la soledad en principio no es objetiva. Tú no puedes ver desde fuera la soledad de los demás. La soledad es una percepción interior. Por eso él después aclara que la soledad es un sentimiento en la profundidad del alma. Hay personas que uno desde fuera puede imaginar que son muy solitarias. Uno se puede imaginar, qué sé yo, que un monje que está viviendo en una ermita totalmente aislado del mundo es una persona que debe, se imagina uno, debe sentirse muy solo. Sin embargo, es posible que cuando entremos en contacto con él, si nos concede una pequeña entrevista, nos aclare que nunca jamás se ha sentido solo, aunque desde fuera pareciera que lo está. El ejemplo contrario es mucho más normal. Hay personas que nos parecería que nunca jamás deberían sentirse solas. Vemos a esa niña, vemos a ese muchacho rodeada de compañeras, rodeado de compañeros. Ahí tiene papá, mamá, hermano, perro, gato en la casa. No le falta ningún aparato, le acaban de regalar el último iPhone de la tecnología más avanzada, se relaciona por chat, por Messenger, por Facebook, por Twitter, por cuanto sistema y comunidad virtual exista, el celular nunca se apaga, participa de rumbas maravillosas donde hay montones de personas reunidas danzando al mismo tiempo y haciendo las mismas realidades. Y desde fuera nos parece que es imposible que un joven así, que una joven así, se sienta solo. Y sin embargo, si nos diera el privilegio de tener un momento de diálogo con él o con ella, nos podría sorprender diciéndonos que a pesar de toda esa parafernalia que parece rodearle y que cualquiera diría que se siente muy acompañado o acompañada, sin embargo, él o ella se siente inmensamente solo. La soledad es una percepción interior. La soledad no se ve desde fuera. Vemos los efectos de la soledad, pero no podemos ver la soledad. No necesariamente la gente que está sola se siente sola, y no necesariamente la gente acompañada se siente acompañada. Ahora bien, esa soledad que es una percepción interior, ¿en qué consiste? Consiste en una conciencia de que carecemos de contactos significativos. Es ese sentimiento de que yo no he establecido un nexo significativo con alguien. Abramos la posibilidad de que no solamente sea con alguien, sino que incluso sea con algo. Hay personas a las que un proyecto, un sueño, un ideal o una causa les llena la vida. Y por lo tanto, mientras están trabajando por ese sueño, por esa causa, por ese ideal, esas personas no se sienten solas, porque sienten que tienen una relación de pertenencia con una realidad que para ellos se vuelve significativa y le termina dando valor a la vida. Pero normalmente cuando hablamos de tener un nexo significativo, más que hablar de una causa, de un proyecto, de un ideal, solemos pensar en personas. Uno necesita sentir que uno es importante para alguien. Más adelante el doctor Collins aclara qué significa ese sentirse importante. Él lo expresa en dos realidades: ser querido, ser necesitado. Es decir, que me quieran y me necesiten. Puede parecer lo mismo, pero no es lo mismo. Que me quieran, es decir, sentirme amado realmente por alguien. No todas las personas tienen esta experiencia. Una cosa es que uno esté rodeado de personas. A la hora de la verdad, todos estamos rodeados de personas. La inmensa mayoría tenemos la oportunidad de estar rodeados de personas. En este mismo momento estamos rodeados de personas. Personas que asisten a una misma conferencia. Personas que asisten a un mismo colegio. Personas que van a un mismo salón de clase. Personas que van a un cine, personas que van a un centro comercial, personas que van a una discoteca o a un restaurante, personas que vienen en un avión, que van en un autobús, personas que están en una playa, personas que están en un hotel. Uno está rodeado de personas, pero la pregunta es, ¿tú significas algo para alguien de esas personas con las que estás? ¿Alguien de las personas con las que estás te ama? Pero te ama no porque esa persona diga que te ama, porque a más de uno nos sucede muchas veces en la vida que a uno le dicen que lo aman, pero como que no se siente. Sobre todo hay una etapa en la vida en que, por ejemplo, en la casa a uno le sucede. La mamá o el papá le dicen a uno, vea, Benjamín Gustavo, usted sabe que yo lo quiero, mijo, pero es que tiene que coger fundamento en la vida. Y listo, mientras le echan a uno la cantaletica, le dicen que lo quieren, pero uno muchas veces no se siente profundamente querido. Como estábamos diciendo que la soledad es una percepción interior, que es un sentimiento de la profundidad del alma, una cosa es que los demás a uno lo quieran y otra cosa es que uno sienta que lo quieran. Son dos cosas distintas. Cuando uno no se siente querido, o cuando uno no se siente suficientemente querido, porque yo sé que me quieren, pero tampoco es que bruto cómo me quieren. Cuando uno no se siente querido o suficientemente querido, se despierta el sentimiento, ese sentimiento profundo del alma de la soledad. Pero además, no es solamente sentirse querido. Hay un sentimiento más intenso que el sentirse querido. Y ese sentimiento es el sentirse necesitado. Háganse esta pregunta: ¿ustedes a quién le hacen falta? Pero realmente falta. Es decir, pónganse esta imagen en la cabeza: si ustedes faltaran en el mundo mañana, si ustedes mañana ya no estuvieran en el mundo, Dios no lo quiera y ojalá no suceda. Pero si ustedes mañana no estuvieran en el mundo, tuvieron un accidente hoy y por desgracia murieron. Si ustedes mañana no estuvieran en el mundo, ¿quién los extrañaría? ¿Y durante cuánto tiempo? Calculen así si ustedes son necesarios. Por ejemplo, si alguna de las compañeritas de grado X, digamos 11, esta noche muere, ¿mañana qué pasaría en ese salón de clase? ¿Un ramito de flores en el pupitre? ¿Cuántos días va a estar el ramito de flores en el pupitre? ¿Un día? ¿Tres días? ¿Una semana? ¿Un mes? A fin de año todavía nos acordaremos de esa compañera que desapareció. Cuando pasen 5 años todavía nos acordaremos de la compañera que desapareció. ¿A quién le haces falta? ¿Quién no podrá acostumbrarse a tu ausencia? Uno de los sentimientos más maravillosos del mundo es sentir que alguien necesita de mí. Por ejemplo, es el sentimiento que una madre tiene con su niño pequeño. El niño pequeño no se imagina la vida sin su mamá. La vida sin su mamá es insoportable, imposible de ser vivida. Otra cosa es que, por desgracia, después, cuando un niño pierde a su mamá, no tiene más remedio que adaptarse y seguir para adelante. Pero si tú le preguntas al niño y a sus sentimientos, es impensable la vida sin la mamá. Y eso genera un sentimiento paralelo, análogo en la mamá. Y el sentimiento paralelo es que la vida de ella sin su hijo, sin su hija, es invivible. Lo cierto es que cuando ese lazo impresionante de amor y necesidad se ha establecido entre una madre y un niño, entre una madre y una niña, cuando ese lazo se ha establecido, pasan y pasan los años y un hijo no acaba de acabar de asimilar que mi madre ya no esté. Todos los que tenemos ya bastantes años hemos tenido que acompañar a amigos y amigas que han perdido a su mamá y pasan 5 años, pasan 10 años, y cuando vuelve el recuerdo y cuando se evoca que un día como hoy ella murió y cuando se piensa en cómo le quedaba a ella la comida, a qué sabía en los tamales que preparaba o cómo eran las navidades cuando ella estaba viva, todavía una lágrima de tristeza recorre el rostro. Uno, el niño, por más grande que sea, nunca termina por acostumbrarse a esa pérdida. Y al revés, la madre que ha perdido un hijo sigue viviendo, vuelve a ir a mercar, continúa porque al fin de cuentas le quedan 2 hijos o 3 por los que hay que vivir. Y con los años vendrán unos nietos quizá, y tal vez tenga trabajo y tal vez tenga cosas que hacer. Pero cuando vuelve a salir el recuerdo del hijo, un relámpago gris atraviesa la mirada, porque ese hijo, no importa cuántos otros hijos nazcan o cuántos nietos vengan, es irreemplazable. ¿Alguien te ama así? Hazte esa pregunta. Y no te respondas demasiado rápido que tu novio te ama así, porque tu novio no te ama así. Tu novio te quiere por ahora. Y si mañana discuten, va a vivir maravillosamente sin ti. Todo lo demás son frases que decimos, porque los hombres, cuando nos enamoramos, decimos frases bonitas. ¿Sabes qué? Tú eres súper especial. O sea, ¿cómo te dijera? Nunca he sentido por nadie lo que siento por ti. Miren, esas frases las decimos siempre. Se las dijimos a Pau, se las dijimos a Lina, después a Natalia y después te las voy a decir a vos. Es muy fácil, es simplemente repetir. Y eso se pone esa mirada así como trascendente. Yo no soy como los demás, tú sabes. Al revés, pelaos, tampoco le respondan mi novia. No. Ella por el momento, usted funciona, está bien, es un niño muy lindo. Eres muy especial. Pero después de 15 días sin ti, hasta pensará que salió ganando. Porque es que Juan Pablo, o sea, como te dijera, Juan Pablo es un niño muy lindo, pero él es muy controlador. ¿Ah? Ya salí ganando. ¿Quién te ama con ese amor de necesitarte? Ese es el problema. Por eso cuando el doctor Collins dice que la soledad es un sentimiento de sentirse no querido o no ser necesitado, es de esta necesidad de la que estamos hablando. Hay pequeños momentos de conciencia, porque los seres humanos no siempre tenemos momentos de conciencia. ¿Y por qué no siempre tenemos momentos de conciencia? Para no sufrir. Eso es muy normal. Uno no se la pasa todo el tiempo, a toda hora, en todo momento, echándole cabeza a la vida, porque si no nos amargamos. Y por eso es que oímos música, vemos televisión, nos entretenemos, nos divertimos y pensamos en otra cosa. Porque si nos ponemos a echarle cabeza a la vida, a lo mejor se nos junta el cielo con la tierra. Pero en los pequeños momentos de conciencia que uno tiene en la vida, cuando uno cae en la cuenta de mi vida, ¿qué es yo? ¿Quién soy? ¿Quiénes son los demás? Tarde o temprano uno cae en la cuenta que a la hora de la verdad, para la mayoría de la gente que me rodea, yo no les hago falta. Si yo faltara mañana, no me extrañarían. Seguirían viviendo y hasta les iría mejor. Incluso uno hasta llega a pensar que hay personas que si uno no estuviera, vivirían más rico. Porque como además se lo han dicho a uno, mire Natalia, Eugenia, usted no me trae sino disgustos. Listo, el día que yo no esté ya no le voy a traer disgustos. Les cuento que hay niños que piensan así. Porque hay niños que cuando miran alrededor y ven todas las dificultades que ellos generan para los demás, papá, mamá, hermanos, amigos, compañeros, pues se piensan que un mundo sin ellos es un mundo donde aparentemente los demás van a sufrir menos. La soledad es un sentimiento interior, y ese sentimiento interior consiste en no sentirse querido o suficientemente querido o no sentirse necesitado. ¿Y qué produce ese sentimiento? Es la otra descripción que nos da el doctor Collins. Produce vacío interior, tristeza, desaliento, aislamiento, inquietud, ansiedad. Todo eso produce la soledad. Produce un montón de cosas. Es más, la lista que hace el doctor Collins, se le pueden ir pegando más cosas. Miren, eso es como un árbol de Navidad. Se le pueden colgar más bolitas todavía. Y usted le puede colgar estados de nerviosismo, depresión severa. Usted le puede cuadrar descuido por sí mismo, pérdida de autoestima. Un montón de cosas le puede ir usted poniendo a todo lo que produce ese sentimiento interior incómodo y doloroso que es la soledad. Y por último, nos dice el doctor Collins los dos extremos que tiene la soledad. ¿Desde dónde hasta dónde va? No todos tenemos el mismo índice de soledad. Es decir, no todos nos sentimos igualmente solos. La soledad puede ser levemente irritante, es decir, es una pequeña molestia. Si nos ponemos a hablar vos y yo te pregunto, ¿oíste? ¿Vos te sentís solo o sola? Y tú me contestas, sí, Juan Jaime, a veces me siento un poco solo. La realidad de mi casa no es fácil. Vos sabés que los amigos no siempre son sinceros. Tuve una relación muy bonita con una persona, pero esa relación después no salió bien. Sí, no te niego que a veces me siento solo. Pero puedo vivir la vida. Puedo estudiar, puedo trabajar, puedo tener ilusiones. Eso es levemente irritante. Sería mejor no sentirme solo, claro está. Eso es levemente irritante. Y el otro extremo, en la gama de la soledad podemos ir desde levemente irritante hasta totalmente paralizante. Es la persona que no puede con la vida porque se siente sola. Y cada vez está pudiendo menos con ella. Por ejemplo, en la edad estudiantil, es esa persona que sencillamente no se puede concentrar. No es capaz de hacer tareas. No, no, es que hasta el colegio va medio obligado o medio obligada. Es que le tiene que pedir permiso a una pierna para mover la otra. Ya no tiene ilusión. Uno le pregunta qué quiere ser en la vida, como que nada. Nada me provoca. Qué mamera todo. Qué mamera la vida, qué mamera la casa, qué mamera mi papá, cómo friega, qué mamera mi mamá, qué mamera el estudio, qué mamera los profesores, qué mamera, oh, ay no, que me van a llevar a una conferencia, qué mamera. Es la soledad paralizante donde la persona siente que ya no puede con la vida. Teniendo esto de fondo, este pequeño acercamiento a lo que es la soledad, ¿en qué consiste la soledad? ¿Qué sentimientos produce la soledad? ¿Y qué gama de intensidad puede tener, desde levemente irritante hasta totalmente paralizante? Teniendo eso de fondo, nos vamos a contestar la pregunta que nos convoca en el día de hoy. ¿Cuáles son los peligros que acarrea la soledad a los jóvenes? Tengan en cuenta que para plantear esta pregunta, la soledad del hombre actual, y para plantear la pregunta de los peligros o el peligro de la soledad en los jóvenes, estamos partiendo de un presupuesto. Ustedes saben por su formación filosófica que un presupuesto es una afirmación que damos por verdadera como punto de partida de una argumentación. Estamos partiendo de una afirmación, que hay soledad en la vida de los jóvenes. ¿Hay soledad en la vida de los jóvenes? Porque podría ser un presupuesto falso. Y a lo mejor los jóvenes no se sienten solos. Al menos uno los ve desde fuera y parece que están pasando muy rico. No gozan tanto, no tienen tantas rumbas, no son los, desde el jueves no empieza el jueves, y las rumbas no duran hasta el amanecer, y como que uno los ve y como que se quieren tanto, ¡ay, amiguis! Lo cierto es que el problema de la soledad, no en Medellín, no en Colombia, sino al menos en lo que llamamos nuestra cultura occidental, el problema de la soledad es el problema más serio entre menores de 25 años. Es una realidad que ustedes, incluso nosotros, porque como los adultos de hoy no crecemos, sino que somos jóvenes, es una realidad que nosotros compartimos con los jóvenes de otros lugares. Esto está a la base de todo un montón de realidades, dificultades y problemáticas sociales. Un montón de realidades que hoy estamos explicando en términos de que el primer problema, antes de que llegaran esas otras realidades, es que las personas cada vez están sintiéndose más solas. Y esto está pasando casi que por todas las etapas de la vida. Los ancianos, por el hecho de ser ancianos, sentirse relegados, menos útiles, menos tenidos en cuenta, porque nuestro mundo es un mundo que le tiene cada vez menos respeto y valoración al anciano, no en teoría, sino en la práctica. En teoría todo el mundo habla bellezas, pero en la práctica nadie quiere un viejo fregándole la vida. Los ancianos se sienten solos. El adulto de hoy tiende a sentirse solo. El adulto de hace 40 años no se sentía solo casi que nunca. Y el que se sentía solo se iba para una cantina a oír un tango y a tomarse un aguardiente. Mozo, sírvame en la copa rota y cosas por el estilo. Y era ese ambiente de zona de barrio bajo, de los lupanares de la ciudad, donde estaba aquel hombre medio fracasado, estirado sobre la mesa, lamentándose por la suerte y diciendo: mujeres, mujeres tan divinas, no queda otro camino que... ¡pum! Y se queda dormido. Pero hoy en día el adulto tiende a ser un adulto conflictuado. Hoy en día es normal que haya adultos que se sienten solos, que no fueron exitosos en su vida de pareja, y a esa falta de éxito en su vida de pareja le sucedió la soledad, o que reclaman mayor acompañamiento de sus hijos y como no lo encuentran porque sus hijos están en el enredo de ellos y en el rollo de ellos, pues entonces también se sienten solos. Creíamos que el trabajo llenaba la soledad, la de algunos, pero no la de todos. Hay personas que trabajan mucho, tienen mucho éxito, pero ni el trabajo ni el éxito les llena la soledad. Y llegamos a los jóvenes, incluso a los niños. Miren, si en los años 80 uno hubiera hablado en psicología, en medios psicológicos, de la posibilidad de que hubiera niños que se suicidaran, a uno le hubieran dicho que uno tenía que ir a repetir los estudios de psicología. Los niños no se suicidan. Hoy en día nos estamos enfrentando al problema de la pérdida del sentido de la vida en niños. Uno da por descontado que eso puede suceder en la adolescencia y en la juventud, pero los niños no estaban en las estadísticas y hoy en día están. Y va uno a ver qué pasa con esos niños, y es que resulta que una etapa de la vida que nunca jamás se sintió sola, ahora es una etapa de la vida donde también se está experimentando soledad. El sentimiento interior de la soledad está comenzando, no en todos, no en vos, tranquilo, pero sí en muchas personas a partir de los 7 años, y se está prolongando dramáticamente. En algunas personas es un sentimiento que nunca jamás se va. Conseguimos amigos, conseguimos compañeros, conseguimos novio, conseguimos novia, machucante, tinieblo, amigovio, de todo termina uno levantando, hasta peladito termina uno cargando. Y resulta que después de todas esas aventuras, a la hora de la verdad me sigo sintiendo solo o sola. No es este el momento para presentarles datos estadísticos, solamente voy a hacer referencia a uno. En una investigación hecha por la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Bogotá, con adolescentes de Bogotá, se descubrió un dato impresionante. Creían que iban a tener una diferencia en los datos si entrevistábamos a adolescentes de estrato 1, 2 y 3 y entrevistábamos a adolescentes de estrato 4, 5 y 6. Y lo que encontró la investigación es que para los adolescentes, sin distinción de estrato social, igual del 1 como del 6, el 83% de ellos consideraba que el problema más grave de sus vidas es: me siento solo. Es el único dato que les voy a dar, porque el tema de hoy no es demostrar que existe la soledad, sino que el tema de hoy es ver cuáles son las consecuencias de esa soledad. El camino que vamos a seguir es el siguiente, pelaos. En un primer momento voy a hablar de los 4 tipos de soledad, nada más para que hagamos una diferenciación y ampliemos el abanico, porque en ocasiones tenemos una idea de la soledad muy cerrada. En un segundo momento nos vamos a hacer la pregunta: ¿de dónde viene la soledad? Es decir, ¿qué la causa? En un tercer momento, ¿a qué peligros nos inclina? ¿Qué es lo que nos convoca hoy en día? Esa pregunta justamente. Y en un cuarto momento, si me lo permiten, les voy a plantear 6 claves para enfrentar los peligros de la soledad. Y con una ilusión de que esas 6 claves, al menos una de las 6, les resulte de utilidad para que la soledad, en caso de que la vivas o la sientas, o en caso de que la viva o la sienta alguien importante para ti, esa soledad no te destruya, sino que sea una oportunidad de crecimiento. Primero, ¿cuáles son los tipos de soledad que existen? hay al menos cuatro tipos de soledad que vale la pena diferenciar porque son distintas. La primera es la soledad existencial. ¿En qué consiste la soledad existencial? La soledad existencial es estar solo. Es la persona, es más, lo voy a decir con el otro verbo, es ser solo. Es la persona que es sola en la vida. Lo cual no necesariamente significa que se sienta sola. No, no es lo mismo ser solo que sentirse solo. Aunque estar solo favorece el sentirse solo, evidentemente. Pero la soledad existencial no tiene que ver con lo que tú sientes por dentro, sino que la soledad existencial tiene que ver con lo que tienes por fuera, sobre todo en tu entorno más personal. A uno no lo acompaña la gente de un bus, olvídate. Al menos que el bus se accidente y no tenemos más remedio que establecer lazos. Si ustedes se vieron la serie de televisión Lost, Perdidos, si ustedes se vieron esa serie, piensen que el avión no hubiera caído en la isla. Si el avión no hubiera caído en la isla, la mayoría de la gente de ese avión nunca se hubiera conocido. Porque uno no conoce a la gente con la que viaja en un avión. Pues uno no se sube al avión diciendo, mucho gusto, Juan Jaime, ¿qué más de esa vida? ¿Vos qué haces? ¿A qué te dedicas? Y tal, y nos volvimos íntimos. Y entonces la azafata dice, ahora que ya nos conocemos y somos amigos, vamos a despegar. No, todos somos una partida de desconocidos. ¿Cómo era que uno piensa que el que va al lado debe ser lo más decreído? Porque cerraron la puerta hace rato, dijeron que apaguen el celular y él todavía está hablando por celular. Luego se cree más importante que cualquiera. Me dan ganas de ahorcarlo. Y yo a veces he pensado, después se cae el avión y nos volvemos íntimos. Me va a tocar decirle un día, y yo que creí que vos eras creído porque no apagabas el celular. Y él me va a decir, no huevón, es que no sé apagarlo. Y yo le hundía todas las teclas y eso seguía prendido. Ah, bueno, era una persona bien querida y tal, y yo no lo sabía. No. Hablamos del entorno inmediato, es decir, familia y personas significativas. Hay personas que son solas. En el mundo de ayer, que no les tocó a los ilustres jóvenes que están presentes, en el mundo de ayer, ser solo era muy difícil. Y era muy difícil, ¿por qué? Porque para comenzar, una institución que llamamos familia era una institución muy grande. Y era una institución que tenía muchos miembros. Por lo pronto, una familia promedio, y más aún aquí en nuestra cultura antioqueña, una familia promedio estaba formada al menos por los siguientes personajes. Papá, mamá, 4, 5, 6 o más hijos. Toda esa gente vive bajo un mismo techo, muy posiblemente además de papá, mamá y varios hijos, ahí mismo bajo ese mismo techo vive uno o dos abuelos, un tío, una tía, una persona como empleada del servicio que lleva toda la vida con nosotros, luego a la hora de la verdad se vuelve casi que un pariente más. Entonces, si ustedes se fijan, la familia promedio de hace 40 años era una familia que mínimo tenía 5 o 6 miembros. Hoy, en cambio, es muy normal que haya niños y jóvenes cuya familia está formada por una persona, mi mamá, que vive conmigo. Usted no podía acomodar una familia antioqueña en un apartamento de 55 metros cuadrados. Eso era imposible. En cambio, hoy en día hay apartamentos de 45 metros cuadrados y la gente cabe. ¿Cómo hicieron para caber? Ser menos. Y cuando ustedes son menos, están más solos. Son más solos. Ayer salía una noticia muy interesante en el periódico El Tiempo. Los niños que tienen hermanos tienen mayores posibilidades de no cometer suicidio. se volvieron importantes los hermanos. Una buena razón para regalarle un hermanito a la niña, para que no piense pendejadas. Porque parece ser que los hermanitos dan aguante, los hermanitos dan resiliencia, los hermanitos dan sostén y propósito de vida. Pero como los niños gastan, hay que comprarles el internet, el viaje a Disney World, el crucero a cuando cumplan 15 años, el prom, el vestido largo, el inglés, el viaje a Europa. Como los niños salen tan caros, tengámoslos de a uno, porque es más bacano que vivan solos a que vivan acompañados. Como el papá y yo, como la mamá y yo no nos entendimos, el papá vive en una finca en el poblado y la mamá vive en el otro extremo. Pero tranquilo, como nos hablamos por celular. ¿Qué hay, Pavo? ¿Cómo estás? ¿Qué hay, papi? ¿Cómo te va? Bien. ¿Qué tal los estudios? Ahí. Ah, bueno. ¿Algo más? No, tan querido. Chao, te quiero. Bueno. No, eso acompaña que da miedo. Sos uno siente el corazón hervir después de una llamada de esas. ¿Cuántos de ustedes son jóvenes solos? Son. No estoy hablando de sentirse, porque a lo mejor se sienten súper bacanos. No, son solos. Cada vez hay más gente que vive sola. Por ejemplo, en la ciudad de Pereira descubrieron una cosa, que un problema muy serio que tenían de sicariato de adolescentes estaba relacionado con niños cuyos papás emigraron o a Estados Unidos o a Europa para conseguir dinero, y los niños se quedaron viviendo solos en el eje cafetero. La soledad existencial. Segundo tipo de soledad, la soledad social. La soledad social hace referencia a las dificultades para establecer relaciones con la gente que me rodea. Yo puedo tener gente que me rodea. La primera soledad, la existencial, es que no tengo gente que me rodea. La segunda es que tengo gente que me rodea, pero tengo dificultades para establecer relaciones con ellos, con esa gente que me rodea. ¿De dónde provienen esas dificultades? Pueden provenir de dos lugares, o de la gente o de mí. Yo soy el que tengo dificultad para establecer relaciones, o la gente levanta muros y no me permite establecer relaciones con ellos. Un ejemplo de un lugar donde sucede la soledad social, en un salón de clase. Repasen la inmensa mayoría de los salones de clase, no el de ustedes porque ustedes son unos muchachos y unas peladas muy especiales, pero repasen la mayoría de los salones de clase. En cada salón de clase mínimo hay un niño o una niña a los que los demás no lo tratan. El niño diferente es la niña diferente, es el marginado. Los demás son amigos, es más, el salón suele dividirse las amigas de Pao Espina y las amigas de Nati Quintero, que además se detestan, claro está, cuando van a la convivencia organizada por el departamento de pastoral, y hay un momento en que se dicen las verdades. Natalia le dice a Pao, ¿sabes qué? Yo te quiero decir una cosa, y créeme que te lo digo por tu bien, tú has dividido noveno B. Tú creas odio. Entonces, claro, Pao empieza a llorar. Y todas las amigas. Porque la llorada es comunitaria. Y cuando al fin se calla Natalia, no habla Pao. Habla Lina en nombre de Pao. ¿Sabes qué? Yo te quiero decir algo. Ha sido muy injusta. Y miren bien, y en el grupo de Natalia, en el grupo de Pau, no está Andrea Bustamante. Andrea Bustamante hace tareas, le basta bien en las materias, pero nadie habla con ella. Es freak. Es la rara. Es como la distinta, es el parche que no encaja en el salón. Es la media en el tamal. Como que se va a ir de monja. Porque eso es lo más raro que podría ser, evidente. Hoy lo más raro somos nosotros. Fíjense qué le pasó. Esa es la soledad social. Cuando uno en un grupo humano no logra entrar. Tercera soledad. La tercera soledad es la soledad emocional. Es sentirse solo. De esa fue de la que ya hablamos, por lo tanto no necesito explicarla más. Puedo estar rodeado de gente, puedo tener familia, puedo tener novio, puedo tener novia, puedo tener amiga íntima y sin embargo me siento solo o me siento sola. Y cuarta soledad, la soledad íntima, la soledad interior. Es que por más amado o amada que me sienta, por más necesitado o necesitada que me sienta, hay algo aquí adentro que voy descubriendo que no lo llena nada ni nadie. Todos venimos al mundo deseando llenar una soledad. Lo primero que hace un niño es extender las manitos. Ustedes saben que un bebé recién nacido no ve, todavía no tiene la capacidad de distinguir formas, pero el niño lanza los bracitos para tocar el seno de la mamá. Y en ese momento de la vida cree que si agarra el seno y bebe la leche, ya tiene lo que necesita. Pero luego va a querer algo más. Ya no va a querer el seno de la mamá, quiere a la mamá completa. Y ya después no va a ser solo la mamá completa, va a ser la mamá, el papá, la tía, el tío, el abuelo, la abuela, el hermano, la hermana. Y ya no, después no va a ser solamente la familia, van a ser los juguetes, el helado, la finca, el perrito, la mascota. Y ya después no van a ser solamente los juguetes y esas realidades, sino que van a ser sus compañeritos, sus compañeritas, mi amiguito, mi amiguita. Y ya después no va a ser solo eso, sino mis amigas, mis amigos, mi novia, mi novio. Ya después va a ser incluso el seno de la novia, porque uno vuelve a donde salió. Y cuando ha pasado la vida y uno se ha pasado la vida agarrando algo, hagan la cuenta de cuántas veces han tenido la ilusión de que si consiguen algo, ahora sí van a ser felices. Hagan la cuenta. Si logramos esta fiesta, ahora sí. Si me compro esta ropa, ahora sí. Si me cuadro con fulano o fulana, ahora sí. Si logro entrar a este grupo de amigos, ahora sí. Y resulta que después de vivir todo eso, ahora no. Es una realidad impresionante que tiene la vida. Piénsenlo de esta manera. A mí me gusta ponerlo con un ejemplo, que es el ejemplo de la última tarde de las vacaciones. Ustedes cuadraron una semana de vacaciones, 7 días, 6 noches, en San Andrés, bacanísimo, para pasar más bueno que enano creciendo. Eso es una maravilla. Visita Johnny Key, al acuario, vuelta a la isla, el hoyo soplador, la piscina natural. Eso es impresionante. Tarde de compras. Todo incluido, no es sino que lleve la pulserita que le ponen. Y eso lo rellenan de comida y bebida hasta que quede hebreo, casi israelita. Noche en la playa, no nos acostamos. El avión sale para Medellín a las 10 de la noche. Vaya a los sentimientos de las 9:30 en la sala de espera. Vaya a esos sentimientos. Es más, acaban de informar por megafonía que se informa que el vuelo con destino a Medellín, Aeropuerto José María Córdoba de Río Negro, está retrasado, saldrá a las 11:30 de la noche, hora no confirmada. Imagínense, compare la sala de espera del día en que salían para San Andrés a la sala de espera del día en que vuelven. En el día en que iban, ¡ay, aquí, aquí! ¡Ay, a mí! ¡Ay, nada! ¡Ah! Oh, ya, nos pasamos para la sala de espera de San Andrés. ¡Ah! Oh, y se sienten cansados, molidos. Nunca falta el alma de la fiesta, que es el que todavía toma fotos. Y uno le dice, ¡ay, ya, ya! ¡Ah! Analicen bien ese sentimiento y verán que siempre está presente. Al final del crucero está ese sentimiento. Al final de la fiesta está ese sentimiento. Al final de todo está ese sentimiento. Y ese sentimiento significa, lo agarré, lo cogí, lo tuve, fue mío y no llena. Algo falta. Por eso es que todos los días nos levantamos extendiendo la mano para agarrar algo o alguien, porque algo falta y no sabemos qué es. ¿Cuáles son las causas de la soledad? ¿Cuáles son las causas de la soledad? ¿De dónde viene la soledad? Segunda parte. La soledad proviene de dos fuentes. Una fuente personal, interior, es decir, hay una parte de la soledad que tiene que ver conmigo por dentro, y otra parte de la soledad que tiene que ver con el mundo que me rodea, lo que podríamos llamar las causas externas. Hay unas causas interiores y unas causas exteriores de la soledad. Veamos primero algunas de las causas interiores de la soledad. ¿Qué produce la soledad? Primera realidad, el cambio epocal, el cambio de edad. Sobre todo el cambio de niño a adolescente. Ese cambio produce soledad. No es el único cambio. Pelaos, les tengo malas noticias. A los 40 años también se siente soledad y es por cambio de edad. Y a los 60. En los grandes quiebres de edad de la vida se experimenta soledad. Por eso no les extrañe que haya hombres y mujeres que a los 40 y tantos dudan de las elecciones que han tomado en la vida. Es la época en que el esposo o la esposa le plantea a su cónyuge que creo que hemos caído en la rutina, que no sé, pero esto no me está llenando. Y entonces el otro o la otra se angustia y ¿qué querés? Y el otro dice, no sé, porque es que no se sabe. Es un sentimiento extraño de soledad. Pues muy bien, en el cambio de niño a adolescente se siente esa soledad. Y además, en el cambio de niño a adolescente por un montón de razones. Primero, porque el niño, mientras fue niño, tenía unas cosas muy seguras, que le daban una gran seguridad como persona, una gran seguridad interior. Por ejemplo, el niño promedio siente que su vida vale la pena. Un niño pequeño, cuando yo estoy hablando aquí de niño, imagínense que siempre estoy hablando de niños menores de 7 años. El niño pequeño no se le ocurre pensar que su vida no vale la pena, que su vida no tiene sentido, que es un estorbo, que fue un error, que nunca debería haber nacido. A un niño pequeño eso no se le ocurre, a un adolescente eso se le puede ocurrir. Un niño pequeño nunca jamás piensa que no es valioso. Todo lo contrario, a él en la casa le dicen tesoro y se lo cree. El niño de verdad cree que es el tesoro de la mamá, el tesoro del papá, el tesoro de la abuelita, del abuelito. A un niño no le ocurre pensar que su vida no es valiosa, a un adolescente sí. No a todos, no a ti, pero a muchos adolescentes se le ocurre, yo no tengo valores. Por eso les gusta mucho preguntarle a los demás, a las amigas, a los amigos. Cuando consiguen novio o novia, es un gran descubrimiento porque el novio o la novia me dice que yo valgo y yo no lo sabía. Y a ellos les gusta preguntar, ¿yo qué valores tengo? Porque muchas veces no se ven valores. Y tercero y muy importante, el niño promedio, la niña promedia, cree que es hermoso o hermosa, incluso físicamente. Los niños no tienen complejo de feura. Usted no encuentra con un niño de 4 años que está preocupado porque no tiene cola, es piernoncito, barrigón, el ombligo no le ve, de las llantas que tiene, es tetoncito. No, los niños no tienen las bobadas. Los niños no angustian por el lunar, por las cejas, por el diente torcido, por la nariz chata. Pero el adolescente sí, adolescente promedio cree que es feo. Hasta que alguien se enamora de él o de ella y le dice que eso es mentira. Y lo saca del infierno que es vivir en un mundo donde uno cree que uno es feo. O que si no lo es del todo, tiene que demostrar que es bonito. Que es tan triste como sentirse feo. O sea, yo tener que demostrar todos los días, arreglándome, peinándome, organizándome, tragándome la cola, sacándome, pa poder aparecer que soy como más jacarandoso de lo que soy. El cambio de edad genera un gran sentimiento de soledad, porque al perderse la seguridad de la infancia y pasar a la inseguridad de la adolescencia, no sé si mi vida tiene sentido, no sé si soy valioso, no sé si soy hermoso, pasar a esa inseguridad genera un gran sentimiento de soledad. Además, unido a lo siguiente, no me cabe en la cabeza que los demás puedan entender lo que a mí me está pasando. Uno siempre cree que lo que le pasa a uno solo le pasa a uno y no le pasa a los demás. Me pasa a mí. Por eso es tan difícil hablar de uno mismo, porque uno cree que lo que le pasa a uno solo le pasa a uno. Primera causa. Segunda causa, el cambio de imagen que yo tengo de mí mismo. Es decir, uno no piensa de sí mismo lo mismo a lo largo de la vida, sino que en los cambios de la vida uno va evolucionando en la idea que uno tiene de sí mismo. Por ejemplo, volvemos, porque no hay más remedio, al ejemplo del niño y el adolescente. Yo soy un niño de 4 años. Les hago esta pregunta, ¿soy bueno o soy malo? Evidentemente soy bueno. ¿Por qué soy bueno? Primero que todo porque me dicen que soy bueno. Me lo dice papá, me lo dice mamá, me lo dicen en el colegio. Los niños son buenos, a nadie le ocurre pensar que los niños son malos. Adelantemos la película 10 años. Aquí tengo 14. Ya he hecho cositas. Yo digo mis mentiritas. Yo he visto vainas que mis papás no saben que yo las he visto. Yo pienso. Y no todo lo que pienso es bonito. A mí hay muchachas que me dicen, ay, tú eres todo lindo, de unos sentimientos muy puros. ¡Puros! ¡Ah! Yo una pata para acá, otra pata para allá y ñanga. Yo tengo 14 años, tengo todas las hormonas en el mismo sitio. Mis pensamientos no son lo más bonito del mundo. A mí me han pasado cosas, yo he hecho cosas. Ahora les hago la pregunta, ¿soy bueno o malo? No sé. Allá era soy bueno, acá voy en no sé. Denle 5 años más, ¿soy bueno o soy malo? A medida que uno va viviendo, uno va perdiendo buena imagen de uno mismo. Por eso uno construye tanto la imagen hacia afuera. Uno quiere convencer a los otros de lo que uno no está convencido. Porque uno no siempre está convencido que uno es bueno. Tú eres bueno. Miren, estoy usando la palabra bueno sin explicarla. No estoy diciendo si la estoy usando en sentido moral, ético. No, eres bueno. Tienes un buen concepto de ti mismo, de ti misma. No cambiarías lo que eres. ¿O qué cambiarías? Si te encontraras el genio de la lámpara de Aladino y te dijera que te concede un deseo, ¿qué cambiarías de tu vida con ese deseo que te regala el genio de la lámpara de Aladino? ¿Darías respuesta de reina, la paz mundial? ¿O pedirías algo para ti? Cámbieme la cola, arrégleme la familia, quíteme recuerdos, recompóngame mi historia, haga que yo nunca haya vivido eso que viví cuando tenía 7 años, que mis papás no se separen, que mis papás se quieran, ¿usted qué pediría al genio de la lámpara de Aladino? Lo que pida quiere decir que esa parte de su vida usted no la acaba de aceptar y por eso lo pide. Tercera causa interior de la soledad, la dificultad de aceptarse uno a sí mismo. Aparentemente, uno no tiene más remedio que vivir con uno mismo y por lo tanto uno se tiene que aceptar, aparentemente, porque en la práctica muchos nos pasamos la vida peleando con nosotros mismos. ¿Yo por qué soy así? Y entonces uno descubre la dificultad para aceptar pedazos completos de la vida. Hay personas que no son capaces de aceptar su cuerpo. Hay personas que no son capaces de aceptar su sexualidad. Hay personas que no son capaces de aceptar su psicología, su temperamento, su carácter, sus recuerdos, su historia, su familia, su forma de ser. Y evidentemente, cuando yo no acepto pedazos de mi vida, se incrementa la soledad. Cuarto, el temor a abrirse a relaciones por miedo a ser herido, sobre todo si uno ya ha sido herido. Es igual la realidad de una niña que tiene un papá y una mamá que viven unidos y se quieren mucho para establecer una relación de noviazgo, que la realidad de una niña que sus papás se separaron desde que ella tenía 7 años y ahora va a empezar una relación de noviazgo. No, no es igual, porque a la niña de los papás separados ya la hirieron. A la niña de los papás separados ya le dieron la lección de que el amor no es para siempre, de que el amor se cansa, el amor se va y el amor traiciona. Por lo tanto, cuando ella comienza la relación de noviazgo, tiene una cosa que la otra niña no tiene: miedo. Y el miedo hace que sea más difícil establecer relaciones. Hoy en día tenemos mucho miedo a establecer relaciones. El éxito de las redes sociales es que son relaciones aparentemente más seguras, porque como son relaciones virtuales y no reales, yo creo que arriesgo menos queriendo a alguien en la pantalla del computador que queriéndolo en la vida real. Quinto, la molestia, la ira, el resentimiento hacia los demás. Sobre todo cuando a uno lo han herido o cuando uno ha sufrido, uno se llena de molestia, de rabia. Todos ustedes alguna vez se han encontrado con una persona que parece tener rabia contra el mundo. Es esa niña, es ese niño que pareciera que nadie le acaba de caer bien, prevenido, prevenida, desconfiado o desconfiada, siempre yendo como al ataque, respondiendo de manera agresiva, como no deseando que se le acerquen demasiado, con una gran desconfianza hacia las personas que aparentemente le quieren ayudar. Eso obviamente genera soledad. Sexto, muy clara, y ustedes la saben y algunos quizá la han vivido, la timidez, la falta de confianza en sí mismo. Ese creer que la gente no me aprecia y por lo tanto me quedo aquí calladito, están allá en fiesta y yo me quedo acá parado contra la pared. No me atrevo a sacar a bailar a nadie. No me arrimo a ningún grupo. Es ese niño que está solo en el recreo, esa niña que está sola en el descanso, que le cuesta acercarse a los demás, el que cuando el profesor dice este trabajo lo van a hacer por grupos, él ya sabe que nadie se va a hacer con él y él no va a pedir estar con nadie. Séptimo, no poder asimilar una pérdida. Cuando uno ha tenido una gran pérdida en la vida y no la asimila, uno suele hundirse en una gran soledad. por ejemplo, la muerte de alguien. Cuando uno ha sufrido la muerte de alguien, uno se hunde en una gran soledad. No es la única causa. Por ejemplo, tuve un noviazgo muy intenso con una persona y ese noviazgo se acabó y se acabó de manera traumática. Es decir, la otra persona me engañó, me traicionó, lo que sea. Lo que viene después de eso, mientras yo asimilo la pérdida, es una gran soledad. Y por último, octavo, un secreto terrible que no se quiere revelar. Hay muchas personas que se hunden en una gran soledad por miedo a que se sepa su secreto, que puede ser cualquier cosa. Un secreto de la familia, un secreto de la historia, un secreto de mi manera de ser, de yo como soy. Por ejemplo, entre hombrecitos, antes, yo no sé si hoy todavía con los cambios que ha habido, pero entre hombrecitos había un secreto terrible que hacía que algún niño fuera muy solitario. El miedo a que los demás supieran que él es homosexual. Y ese muchachito que estaba sintiendo eso desde octavo era el muchachito que no se atrevía a tener amigos. Y no se atrevía a tener amigos por el miedo de que supieran su terrible secreto. Y de que si sabían su terrible secreto, pues no solamente se iban a burlar de él, no solo lo iban a rechazar, sino que incluso lo podrían destruir. Causas externas de la soledad. Primera, muy importante, el estilo individualista y lleno de afán, de prisa de la sociedad actual. Nosotros vivimos en una sociedad cada vez más individualista. Las familias de hace 30 años eran familias muy colectivas. A la fiesta iba la familia entera. Al paseo iba la familia. A donde la abuela iba la familia. Al grado iba la familia, a la fiesta de 15 años iba la familia. Hoy a las fiestas de 15 años no invitan a los papás. Fiesta es fiesta de pipiolos. Los papás estorban. Porque estamos haciendo cada vez un mundo más individualista. Yo con yo, cada uno consigo mismo. Antes en una casa, en una habitación dormían tres hijos. O había el cuarto de los hombres y el cuarto de las mujeres. Hoy cada uno tiene su habitación y dentro de esa habitación tiene casi todo lo que necesita para vivir. Computador, música, televisor, internet. Yo creo que dentro de poquito van a tener nevera y cocina para no tener que salir a ver a los demás. En algunas familias yo sostengo que algún día, algún sábado que se descachen, usted a la puerta del baño se va a encontrar con alguien. Uy, ¿usted quién es? Pues tu papá, mucho gusto, Jorge. Porque la gente cada vez vive menos revuelta, menos junta, menos unida. Somos impresionantemente individualistas. Fíjense bien, y la palabra que más usamos es yo. Yo pienso, yo digo, a mí me gusta, a mí me parece. ¿Cuál es el gran argumento que tenés un domingo para no ir donde la abuelita? Ay, que a mí me aburre. Ese es el gran argumento. A usted le importa un rábano la abuelita, le importa un rábano el papá, la mamá, los demás no importan. Me importa cómo me siento yo, después de mí el diluvio. Ese es el mundo de hoy. Entonces, la misma sociedad de hoy está produciendo soledad. Porque nos está mandando cada uno a vivir solo. Y fuera de eso, vivimos así, a las carreras. Y resulta que para que haya compañía se necesita tiempo. Tú nunca construyes relaciones en un instante. Las relaciones necesitan tiempo. El amor es como el vino, se vuelve bueno con los años. En cambio hoy tenemos afán. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Comámonos eso y ya. No hay tiempo de nada. Es más, cuando terminan, ¿cómo era que te llamabas? Gustavo, ay, mucho gusto, adiós. Porque además, para no sufrir, es mejor no establecer las relaciones. Segundo, las experiencias familiares dolorosas, negativas o con pérdidas. Las experiencias positivas generan sentimiento de plenitud. Las experiencias negativas generan el sentimiento de soledad. Y seamos sinceros, todos tarde o temprano tenemos una experiencia dolorosa en el mundo que nos rodea. Tercero, el ambiente hostil de los pares, el ambiente hostil de los iguales. ¿Cuántos nos sentimos intimidados por los compañeros? Ustedes saben que una de las problemáticas más serias que existe hoy en día es el matoneo. ¿Y quién hace el matoneo? Un joven como yo, de la edad que yo tengo en el salón de clase donde yo estoy. Es decir, es un igual a mí. En teoría, los iguales nos deberíamos apoyar, querer. En teoría, uno debería sentirse bien con los iguales. Hoy en día no es así. A veces sí, pero un montón de veces no. Porque estos que me rodean son como fieras. Hoy están calmaditos, pero mañana pueden llegar y lo van rodeando a uno. Uy, niña, niña, nena, nena, se achantó, va a llorar. Mamita le va a traer algo. Y a partir de ahí surge un miedo impresionante a que me rechacen. En el salón, en el barrio, en la gallada, en el grupo. Un miedo terrible. Por eso las relaciones que hacemos con compañeros son relaciones marcadas con el miedo. Porque yo sé que hoy me quieren, pero no sé si mañana. Todos los días hay que conquistar a los amigos o a las amigas. Porque uno medio se mueve y pasan del cariño a la burla, a la ridiculización, al rechazo, a la marginación o al desprecio. Medio me moví, por bobo, abrí la boca y tingui, me cayeron encima. Cuarto, los rechazos y los maltratos recibidos por parte de los demás. Por desgracia, no siempre los demás nos dan buen trato, a veces nos dan pésimo trato. Y ese pésimo trato de los demás, ejemplo de pésimo trato, burlas. ¿Cuántos de ustedes han tenido que sufrir burlas? Por la estatura, por el cabello, por las cejas, por la nariz, por las manos, por la cola, por el pecho, por el exceso de pelos o la ausencia de pelos. Porque a la hora de la verdad, para burlarse no se necesita sino que uno esté vivo. Uno cree que se burlan de uno por narizón. Si tuviera la nariz perfecta, se burlarían de ti por bembón. Si tuvieras los labios perfectos, se burlarían de ti por cumbambón. Si tuvieras el mentón perfecto, se burlarían de ti por culón, piernón, patón, pendejón, por lo que sea. ¿Cuántas burlas recibe uno? Eso es maltrato y eso genera soledad. A las burlas póngale lo demás. Rechazo, desprecio, miradas de asco. No me digan que no tienen, no digo en el salón de clase, pero que no conocen en el colegio esa muchachita que tiene la mirada de popó perfecta. Es imposible pasar al lado de ella y no sentirse uno, un eso. Porque la muchachita es así. Y lo mira uno como, usted, calvo desgraciado. Eso es maltrato. Bueno, añádanle a ese maltrato el maltrato físico. Cuando a uno le pegan, lo torturan, todo eso genera soledad. Quinto, los engaños y decepciones sufridas de parte de los otros que fueron significativos. Cada persona que me engañó, cada persona que me traicionó, amigo, amiga, papá, mamá, hermano o hermana, cada persona que me ha fallado en la vida me ha dejado al borde de la soledad. Sexto, los modelos inalcanzables de perfección, sobre todo en lo físico y externo. Cuando usted, por ejemplo, a mí me da mucho pesar con las niñas paisas de ahora. Y me da mucho pesar con las niñas paisas de ahora, ¿por qué? Porque en Medellín perdimos el derecho a no ser modelos, a no ser perfectas. Se perdió ese derecho. Las niñas de hace 30 años podían ser greñuditas, ojoncitas, pecositas, feitas. Pero no sé a quién se le ocurrió, maldito sea hasta la 90ª generación, no sé a quién se le ocurrió que las niñas paisas eran divinas, que eran unas diosas, que tenían que tener el cuerpo más perfecto del mundo, que del colegio se salía para la agencia Stock Models Directo y que usted podía vivir el resto de la vida dejando que el rabo sacara la cara por usted. Y evidentemente eso es terrible, porque cuando usted se pone el modelo de usted tener que ser la mujer perfecta, normalmente no lo logra. Y el día que no lo logra, usted se hunde. Ese modelo de perfección, y ese modelo de perfección no existe solo en las mujeres. Los hombres de hoy tenemos que ser lindos. Los hombres de antes éramos como el oso, mientras más feo, más hermoso. En cambio, los de ahora tenemos que ser cuadrados, no sé cómo, tenemos que como caminar como si no nos cupiera aquello. Y pobre del que no es así. Entonces, por eso vamos al gimnasio, tomamos proteínas, viendo a ver si no sé qué, levantamos algo. Cuando usted no cumple el ideal de perfección, cuando usted no se viste como se debe vestir según el ideal de perfección, ¿qué más da ponerse tenis Panam? Los jodinos saben que son tenis Panam. Estas generaciones no saben. Croydon, pues. Menos. Cauchosol. No. Pues eso usamos nosotros y no nos pasó nada. ¿Eh? ¿Qué más da usar unos tenis Panam que unos Reebok? Sí da, porque los Reebok son aceptados. Los Panam, uy, gas, ¿tú dónde vives? ¿Como una qué? Ay, ¿tú no vas? ¿Por ti no viene tu mami? Ay, tú vas en Metrocable, gas, fo, ¿cómo se te ocurre? Ay, no, se nos coló. Séptimo, el hastío y la vaciedad que produce el bienestar material. Se nos ocurrió que los bienes materiales volvían felices a los niños. Entonces los llenamos de bienes materiales. ¿Y cuál es el problema? Que el día que llega el computador nuevo, usted está feliz. Le acaban de regalar un portátil Macintosh, la cosa más impresionante. Digo eso porque es el más cool y el más guay. Y usted lo abre y se enciende esa manzanita así, blanca, blanca, hermosa, sale esa pantalla. Lo más bonito del Mac es la envidia que sienten los demás. Eso es lo más bonito. Todos los amigos botando babasa. Oh. Adelante la película un mes. Computador genera un mes después la misma emoción que generó el día que llegó. No. Ni el computador, ni el televisor de pantalla plana, ni el iPod, ni el celular, ni el BlackBerry, nada. Entonces, después de la aparente alegría que generan los bienes, siempre viene el vacío, el cansancio, el hastío que terminan generando los bienes. Y por último, aquí armé un terremoto. Y por último, octavo, el miedo de establecer de los demás, el miedo de los demás a establecer relaciones conmigo. Nos hemos vuelto expertos en levantar muros y no en crear puentes. Cada vez hay más dificultades para establecer relaciones. ¿Por qué? Todos tenemos más miedo. Piénsenlo ustedes. Yo llego a un salón de clase. Imagínense que yo llego hoy nuevo al salón de ustedes. Soy el nuevo alumno. ¿Cómo entro al salón de clase? Muerto de miedo. ¿De quiénes? De ustedes. Yo no le tengo miedo a la profesora. Sor Inés me está presentando. Ella es muy querida, me cayó hasta bien. Con ustedes, niñas, va a estar a partir de hoy Juana Santiago. Jaime es lo mismo que Santiago, entonces va a estar con ustedes Juana Santiago. Ella viene de Bogotá. Ya dijo Bogotá, ya me miraron feo. Rola. Pa' colmo a mí se me sale, ¿me puedo sentar al lado de aquella china? ¡Uy! ¡Ay, china! Tan ridícula. Tengo miedo de ustedes, pero al mismo tiempo, ustedes tienen miedo de mí. Porque alguna o alguno se le ocurrió que podrían confiar en esa pelada. Nunca mejor dicho. Alguno podría pensar que puede confiar en Juana Santiago, parece una pelada interesante, pero como ya te han decepcionado, como ya te han fallado, como ya te han engañado, levantas un muro en vez de poner un puente. ¿Qué problemas produce esta soledad? Acabamos de ver las causas. ¿Qué problemas produce? ¿A qué peligros nos inclina la soledad? Voy a hablarles de 10 peligros. 10 peligros de los cuales 4 quedan afuera y 6 quedan por dentro. Primero los peligros externos. El primer peligro de la soledad, miren, el problema de la soledad, antes de decir los peligros, el problema de la soledad es siempre lo mismo. Comparen la soledad con la sed. Cuando usted tiene sed, ¿usted qué quiere hacer? ¿Listo? Calmar la sed. No, es lo más evidente. A usted no se le ocurriría que si tiene sed, usted se va a comer una polvorosa, porque va a quedar con más sed. Usted quiere beber y usted se imagina un montón de cosas placenteras. Una Coca-Cola chorreando goteritas por el lado de la lata. Una cerveza, ¡paf!, recién destapada y que se bota la espumita. Una botella de agua riquísima que se le alcanza a ver como un bloque de hielo que tiene adentro porque está requete congelada. Pues lo mismo, ahora piensen que no tienen sed, sino que tienen soledad. ¿Uno qué quiere hacer cuando se siente solo? Calmar la soledad. ¿Cuál es el problema de la sed? Que por el hecho de tener sed, tienes tanta necesidad de calmar la sed que puedes terminar tomando cualquier cosa. Incluso agua dañada, una bebida envenenada, algo que te puede enfermar o matar. Pasa exactamente lo mismo con la soledad. Tienes tanta necesidad de calmar la soledad que puedes terminar haciendo algo que te pone en riesgo y que te pone en peligro. ¿De dónde provienen los peligros de la soledad? De la necesidad que tenemos de calmar la soledad. Queremos quitar la soledad, no me quiero sentir solo. La soledad es asquerosa, es levemente irritante o totalmente paralizante, pero no es agradable. Uno no dice qué rico sentirme solo. Nadie se siente súper rico siendo el marginado del salón. Nadie se siente bacanísimo después de años y conmigo no se cuadra nadie. Nadie se siente bacanísimo cuando en sus contactos del celular a duras penas aparece el teléfono de la mamá y la policía. Es más, ¿cuál es uno de los mayores orgullos de la gente? Decir que tiene amigos. Tengo 200 personas en mi Facebook. Y eso es una alegría, porque tengo 200. Vaya a ver usted después si son amigos de verdad. Pero tengo 200. En cambio, llego al salón y digo, abrí mi página de Facebook. Quedan invitados para que entren. Pasa un mes y no entran ni los de Facebook, que son los que tienen que entrar a darle mantenimiento, mandarle a uno un mensaje de que hay una promoción o algo por el estilo. En el muro mío no escribe nadie. Hasta le dije a mi mamá, le enseñé a usar el computador para que me diga, mijo, lo quiero. Y nada, no recibo mensajes, no hay cosas en mi muro, nadie comenta mis fotografías. Ustedes me tienen bloqueado los Facebook de ustedes. Entonces las fotos del paseo del salón no las he podido ver. Uno quiere acabar eso, eso es asqueroso. Ese es el problema de la soledad. La gana que tengo de acabarla. Y por la gana de acabar la soledad puedo cometer errores. ¿Qué peligros hay en lo externo? Primer peligro, la búsqueda desesperada de grupos de pertenencia sin calcular el riesgo de tales grupos ni evaluar su conveniencia. Les traduzco. El primer gran peligro de la soledad es que con tal de llenarla, yo me meta a cualquier grupo sin calcular el daño que ese grupo me puede hacer. Me puedo meter en una pandilla. Yo he sido un niño bueno, un niño de la casa, buen estudiante, y me meto a la pandilla de los maquetas perezosos y drogos del barrio. Con tal de tener a alguien que me hable y no me digan que eso sería imposible, porque uno hace lo que sea con tal de que a uno alguien lo quiera, así el que lo quiera sea el drogo del barrio. Ah, claro, yo a mí mismo me metí la mentira de que ellos meten, pero yo no voy a meter porque yo soy distinto. Claro, los primeros 15 días o la primera semana. Al cabo de los primeros 15 días, para poder pertenecer al grupo hay que meter. Para poder pertenecer al grupo hay que tirarle piedra a las farolas del barrio. Para poder pertenecer al grupo hay que hacer embarradas. Para poder pertenecer al grupo hay que participar en actividades no santas. ¿Y por qué lo estoy haciendo? ¿Porque soy malo, soy delincuente, me gusta ser sicario? No, porque me siento solo y necesito que algún grupo me reciba. Como no me recibieron en Facebook, estoy en la pandilla del barrio. Hay un montón de niños delincuentes en Medellín que no son delincuentes, están solos. Y como están solos, buscan una pandilla que los adopte y las pandillas siempre adoptan. Analicen una pandilla y verán que en toda pandilla hay un papá o una mamá. Es el que manda y los hace sentir protegidos. Fresco, parce, que aquí lo protegemos. ¿Quién fue el que le dijo lo que le dijo? Uy, le figura, muñequito, esta tarde. Con usted no se mete ni Dios. Ustedes saben lo que es para mí que he sido un niño solo. Que me defiendan de esa manera, que me apoyen de esa manera y que me den confianza. Vean, en el próximo torcido usted se va a quedar y es el que va a vigilar. Vamos a confiar en usted, ¿ok? Me acaban de dar confianza, soy importante. Calculen a qué grupo se meten. ¿Se están metiendo en un grupo que los hace mejores personas o se están metiendo en un grupo que los destruye? Todo con tal de calmar la soledad. Porque uno, con tal de calmar la soledad, hace cualquier pendejada. Segundo, búsqueda ansiosa de establecer al menos una relación intensa, lo cual lleva al riesgo de depender de la otra persona y dejarse controlar por la otra persona. Y por ende, estar dispuesto a lo que sea, con tal de no perder a esa otra persona. Típico caso, la niña que toda la vida ha sido muy sola. Los papás, por poner un ejemplo, a lo mejor se separaron y ella ha sido medio hija única o si no hija única, el hermano va por su lado y ella va por el de ella. En el salón no ha tenido grandes amigas, pero un día apareció Andrés. Y Andrés, Andrés es todo para mí. Es mi razón de vivir. Miren cómo estoy hablando, es mi razón de vivir. Andrés es mi razón de vivir. Es más, si Andy no estuviera, yo no sé qué sería de mí. Entonces, háganse esta pregunta. Si Andrés es lo único que yo tengo en la vida, ¿qué creen que estoy dispuesta a hacer por Andrés con tal de no perderlo? ¿Ya calcularon? Lo de menos es que me embarace a los 14 años. Lo demás es hasta qué extremo de traición a mí misma, de destrucción de mi propia dignidad, estoy dispuesta a llegar con tal de no perder a Andrés o con tal de no perder a Tatiana, mi novia, porque ella es todo para mí. Tati, si tú te vas, yo me mato. ¿A qué estás dispuesto con tal de no perder una persona? Ese es un peligro muy grande. El miedo a la soledad, el horror de la soledad, hace que perdamos los escrúpulos y que estemos dispuestos a lo que sea, a lo que sea. Estoy dispuesto a pelear con mi familia, estoy dispuesto a perder el colegio, estoy dispuesto a no ir a la universidad, estoy dispuesto a consumir lo que consume Andrés, a tomar lo que toma Tatiana, a ir donde va el pelado que amo o la pelada que ama. Y evidentemente en esas circunstancias, el otro hace conmigo lo que quiere. Cuando pasen los años, yo diré que con buena intención cometí un error. El problema es que les tengo malas noticias. La vida no siempre da segundas oportunidades. Tercer peligro que trae la soledad. La búsqueda de experiencias y sensaciones que aparentemente llenan la soledad, pero que a la hora de la verdad no llenan la soledad. ¿Saben ustedes cuál es la disculpa preferida de la gente que tiene adicciones? La disculpa preferida es: me siento solo, la soledad. ¿Por qué tomas trago? Por soledad. ¿Por qué metes droga? Por soledad. ¿Por qué aspiras perico? Por soledad. ¿Por qué oles boxer? Por soledad. ¿Por qué te la pasas adicto al videojuego y son las 4 de la mañana y seguís jugando videojuego? Por soledad. ¿Por qué estás adicto al internet? Por soledad. ¿Por qué estás adicto a la pornografía en internet? Por soledad. Póngame la adicción que quiera, incluida la adicción a la comida o la adicción al sueño. La persona que vive durmiendo. La gran disculpa es la soledad. Ahora viene la pregunta del millón. El último taco de marihuana que te metiste, ¿te quitó la soledad? No, entonces ¿para qué seguís? El ser humano es el único imbécil que sigue haciendo lo mismo, así sepa que no funciona. Somos el único bobo. Si usted ya sabe que no funciona, entonces ¿por qué lo repite? Ah, ¿qué tal que funcione? Es la gran disculpa. Seamos sinceros, muchachos. Nada de eso llena la soledad. Cómase si quiere la sección completa de carnes del éxito. Llena el estómago, pero no llena la soledad. Fúmese lo que le dé la gana. Usted se va a sentir, uy, lo que sea, como le quiera sentir. Bébase lo que quiera. Va a estar mareadito, contento. Va a pasar por las diferentes fases del alcohol. ¿Cuáles son las fases del alcohol? La primera, usted está feliz, contento, es el alma de la fiesta. Usted pone a cantar, ¡oh, bien! Y tal. Organiza a los demás para la foto. Es hasta entretenido. Segunda fase, cantos folclóricos. Es cuando usted empieza a cantar canciones tradicionales. A mí deme un aguardiente de caña. Y ya los demás lo miran como raro. ¿A este qué le pasó? Este no es rockero. Tercera fase del alcohol. La tercera fase del alcohol es risa descontrolada. Y uno se ríe de los chistes más idiotas del mundo. Cuénteselo al que está en la tercera fase del alcohol. Es lo más sabroso que hay, porque siempre se va a reír. Cuarta fase del alcohol, la querendona. Vos sos mi mejor amigo, vos sos mi mejor amiga. Yo no sé qué haría sin ustedes. Ustedes son súper importantes para mí. Quinta fase del alcohol, la tristonga. Da la lloradera. Y no se sabe por qué. La tristonga en el trago nunca se sabe por qué. Porque se sabe el por qué en la sexta fase del alcohol. La sexta fase del alcohol es la culpa. Y mi mamá, hijo de madre, se ha matado por mí. Y yo no le respondo. Entonces llegan los demás, fresco, gordo, vos, dale, no, tranquilo y tal. Séptima fase del alcohol. Yo estoy bien. Yo estoy entero. Más, yo me puedo ir manejando. Octava fase del alcohol. La visita al trono de porcelana. ¡Bleh! Novena fase del alcohol. Se durmió. Y décima fase del alcohol. Ay, hable pasito. Uy, no. Ay, ve, cerrá la ventana. ¿Qué fue lo que pasó anoche? Les pregunto, ¿en cuál de las fases del alcohol se acaba la soledad? Entonces, ¿para qué seguimos creyendo que eso quita la soledad? Somos el único animal que sigue queriendo meter la cabeza por un lugar por donde no cabe. Pero es el error. Aplaudí, tranquilo, gracias. Pero es el error que más cometemos. La mayoría de nuestros vicios no son vicios porque seamos personas malas. Nosotros no somos malos. La mayoría de nuestros vicios son vicios intentando desesperadamente quitar la soledad. Cuarto, tendencias antisociales. Inclinación a una rebeldía sin propósito. Antipatía hacia otras personas. Deseos de hacer algún tipo de daño a otros. Actitudes delincuenciales, violencia explícita. Hay personas que para enfrentar la soledad se van al lado contrario, se resienten contra el mundo, y fruto de ese resentimiento contra el mundo son agresivas, maltratan a los otros, incluso pueden llegar a la violencia. Casi seguro que el matón del curso es una persona que se siente muy sola. De la misma manera que el gran matón de la sociedad, el jefe de la pandilla delincuencial, suele ser una persona muy sola. Cuando uno lee en la historia de Colombia dónde han terminado y dónde han atrapado a los grandes narcotraficantes o jefes de bandas, uno dice, este hombre que lo tuvo todo terminó escondido, metido en la maleza, metido en un sótano, solo, traicionado por sus propios hombres. El más violento, el más agresivo, la más violenta, la más agresiva, es una persona muy sola. Esa niña maltratadora, hiriente, que nos está diciendo cosas muy chocantes, esa niña se siente muy sola y por eso es así. Peligros adentro de nosotros. Estos peligros son afuera. ¿Cuáles son los peligros que quedan por dentro? Primer peligro por dentro, la destrucción de la propia autoestima. Creciente dificultad para quererse y aceptarse uno a sí mismo. La soledad tiene una consecuencia, un peligro muy grande. Y es que uno termina creyendo que uno está solo, que uno se siente solo y la culpa es de uno. Es más, uno termina pensando que es error de uno. El otro día me contaban una historia muy triste. Y la historia muy triste era la de un pelao de 17 años que había intentado suicidio. Y me contaba la abuelita del pelao que lo que pasa es que al peladito, cuando tenía 3 años, el papá y la mamá lo abandonaron. Y el peladito quedó en manos de la abuelita, que es la que lo crió toda la vida y lo adoró. Pero el peladito a los 17 años intentó quitarse la vida. Y cuando le contaba al psiquiatra por qué lo había hecho, la explicación del muchacho era la siguiente: porque yo no merecí que mi papá y mi mamá se quedaran a amarme. Y si mi papá y mi mamá no se quedaron a amarme, es porque yo no soy bueno. Por lo tanto, yo quiero acabar conmigo. Eso logra la soledad. Cuando a usted lo abandonan en la vida, uno cree que el problema es uno. Es como la niña violada que cree que ella tuvo la culpa porque se dejó violar. La soledad lo viola a uno y uno cree que el problema es uno. Uno cree que yo estoy solo porque soy raro. Yo estoy solo porque tengo defectos. Yo estoy solo porque no valgo la pena. Yo estoy solo porque tengo una historia difícil. Yo estoy solo porque he cometido un montón de errores. Termino cargando la culpa de mi soledad sobre mí mismo y eso destruye mi autoestima. Ahora miren lo paradójico. Mientras más baja sea mi autoestima, más solo me voy a sentir. Y si la soledad destruye la autoestima, mientras más solo me sienta, más destruiré mi autoestima. Por eso es que la soledad es tan destructiva interiormente. Segundo peligro interior: perder el sentido de la vida como proyecto. Desear poco, anhelar poco, soñar poco, perder cada vez más los ideales hasta el extremo de casi no tener propósito para vivir. Mi despacho, mi oficina, en el colegio donde yo vivo, que es el Calazán de Bogotá, queda al otro lado del colegio, hay que atravesar las canchas. Y el día lunes iba yo para mi oficina cargando un montón de papeles. Y se me acercó un niño de quinto y me dijo: padre, te ayudo. A mí me dio vergüenza al principio el niño: no, tranquilo mi amor, yo puedo solo. No, padre, yo te ayudo. Y de una vez me fue agarrando unos libros y unos de los papeles. Entonces ya nos fuimos junticos y se fue conversando conmigo todo el rato, contándome esto, lo otro, lo demás ya. Después él mismo, por iniciativa de él, entró en el tema de que le fascinaba la música y se quería dedicar a la música. Entonces yo le dije: ¿qué? ¿Ya estás estudiando nota? ¿Ya estás estudiando solfeo y pentagrama? Sí, porque ya empecé a tomar clases de guitarra y ya soy capaz de leer el pentagrama. Pero padre, mi gran sueño es algún día tocar todos los instrumentos y dirigirlos. Y yo pensaba: dentro de 10 años todavía tendrá sueños. Porque es una belleza de niño de quinto de primaria, tiene sueños. Cuando esté en 11, ¿todavía tendrá sueños? ¿O ya estará cansado, qué mamera? O sea, no sé. Papi, no me presiones, todavía no sé. Y es uno con la inscripción a EAFIT, el formulario de EAFIT, el formulario de la Medellín y el formulario de la Bolivariana, y uno sin saber qué poner. ¿Cuántos de ustedes tienen un gran sueño? Y un sueño es un sueño grande. Un sueño grande no es que haya fiesta el sábado. Eso no es un sueño grande, es una bobada. Porque uno puede vivir sin fiestas. Pero no puede vivir sin un héroe. Uno no puede vivir sin una heroína. En este momento Colombia cumple 200 años. Se los debemos a unas personas que creyeron que la vida era algo más que tener una fiesta el sábado. ¿Qué quieres tú de la vida? ¿Cuál es tu misión en la vida? ¿Cuántos quieren ser presidente de la República? para decir que este país se va a salir del mapa y va a ser el mejor país. ¿Cuántos quieren ser gobernador de Antioquia? ¿Alcalde de Medellín? ¿Quién va a inventar la vacuna del SIDA? ¿Quién va a curar definitivamente el cáncer? ¿Quién va a inventar el motor que acelera a la velocidad de la luz y nos va a permitir viajar a los planetas cercanos? ¿Quién va a inventar el combustible que con una gota de agua logre hacer que un automóvil se mueva años enteros? No me digan que no hay razones por las que vale la pena quedarse a vivir. Pero no sé, ¿sabes? No, la vida es una mamera. No, ¿para qué? ¿Tienen grandes sueños? Lo primero que le quita a uno la soledad es la autoestima. Y lo segundo que le quita a uno la soledad son los sueños. Los niños de hoy sueñan cada vez menos. Y los sueños son cada vez más chiquitos. Tercero, estados de ansiedad, ataques de pánico, desórdenes alimentarios y desórdenes del sueño. Esas tres realidades están, por desgracia, cada vez más presentes entre los jóvenes de hoy. Estados de ansiedad. Es una sensación de no poderse uno estar como en paz consigo mismo. No me puedo concentrar, no me hallo, no sé qué hacer, no sé para dónde voy. Ataques de pánico. Es un sentimiento de parálisis. No pude, me quedé en blanco delante de una persona, delante de la hoja del examen, el otro día ante mi papá, me quedé congelado o congelada totalmente. Desórdenes alimentarios, o como mucho o como muy poco. Desórdenes del sueño, o duermo mucho o duermo muy poco. ¿Cuántos, hagan la cuenta de cuántas personas conocen ustedes de su edad, o a lo mejor alguno de ustedes mismos, que duerme demasiado o duerme demasiado poco? Hay personas que llegan a las 3 de la tarde del colegio y se acuestan a dormir. Duermen hasta las 6. Se levantan, comen algo, salen, se vuelven a acostar a las 9 y si al día siguiente es sábado, a lo mejor se levantan a las 11. ¿Es que la niña duerme mucho? Ah, sí, claro. Eso es un desorden del sueño. Eso no es que la niña duerme mucho. Ahí algo pasa. O al revés. 3 de la mañana y usted está en el computador. Y al otro día se levanta a las 5. Luego usted está durmiendo un promedio de 2 horas, 2 horas y media. Absolutamente incapaces de renovar las fuerzas suyas, sino que usted se está desestabilizando cada vez más. Cuarta, vivencia precoz y promiscua de la sexualidad, que de paso lesiona aún más la autoestima. Es que miren, la sexualidad es una trampa muy perfecta. No la pobre sexualidad, la sexualidad es bellísima. Sino la vivencia promiscua de la soledad es una trampa muy perfecta. ¿Por qué? Porque nada te hace sentir más querido que la relación sexual. Si alguien está tocando mi cuerpo, acariciando mi cuerpo, diciéndome que soy bello o bella y estando en la intimidad conmigo, calcúlenle lo que en el momento en que dura la relación yo siento. En ese momento no se siente soledad. Pero el problema es que en el momento siguiente, cuando eso termina, y si no es amor, se termina, entonces lo único que queda es una masturbada con otra persona. Pero no es amor. Y si no es amor, no llena. Simplemente alborota, emociona, pero no más. Por eso no les extrañe que la persona que cree que aquí va a encontrar la compañía a la soledad empieza a tener y tener y tener y tener relaciones a ver si una de ellas termina llenándole. Es como el Don Juan. Nadie es más solitario que Don Juan. Don Juan es el hombre que conquista a todas las mujeres. A todas dice quererlas, pero no quiere al final a ninguna. Y evidentemente, ninguna lo quiere al final a él. Por eso Don Juan siempre muere solo. Porque Don Juan no ama a nadie. Para colmo, la vivencia desordenada de la sexualidad destruye la autoestima. Porque cuando uno está viviendo la vida desordenada, es muy bacano, ¿no? Ay, ¿sabes qué, amiguis? Yo con Julián lo hacemos, es súper chévere, es nuestro secreto, él se siente muy bien y tal. Listo, mientras van las cosas bien con Julián. Pero se acabó las cosas con Julián y comienzo una nueva relación con Alberto. ¿Cuál es el secreto que te va a dar más trabajo decirle a Alberto? Pues que ya estás inaugurada. Y muy inaugurada. Mejor dicho, réquete inaugurada. Y olvídate, por dentro no se siente lo mismo. La autoestima hace así. No es lo mismo ser una niña inmaculada que una que está más tocada que el himno nacional. Quinto, una situación de ansiedad por el temor a perder personas significativas, sobre todo si ya antes se ha perdido. Hay muchas personas que debido a la soledad viven con un miedo constante de perder a más personas. Y entonces el miedo constante de pérdida es lo que mueve su corazón. Y por último, sexto, tristeza, aislamiento, depresión, intentos de suicidio, ideación suicida, suicidio. Ahí están más o menos en orden. Todo comienza con tristeza. ¿Qué peligro tiene la soledad? Te vuelve triste. La tristeza te aísla. El aislamiento te hunde en un túnel oscuro que es el túnel de la depresión. El túnel oscuro de la depresión te lleva a pensar en que sería mejor no vivir. Pensar que sería mejor no vivir te lleva a cometer el primer intento. Y cometer el primer intento te lleva a que algún día tengas éxito. Y todo comenzó porque te sentías solo o sola. Sí, la soledad es peligrosa. Cuarto, ¿qué hacer? Y les doy 6 claves muy sencillas que espero que les sean útiles. Hoy no puedo desarrollarlas porque, primero que todo, el tema de la charla era plantear los peligros y no era plantear como las respuestas. Pero por otro lado, y lo más importante, porque esto sería el tema de otra charla completa. Pero los voy a insinuar para que a ustedes les queden como material de meditación, como material de reflexión. Primera clave. No están necesariamente en orden, no van en orden de importancia. Simplemente son 6 claves para enfrentar el problema de la soledad. Primera clave, muy importante, desdramatizar la realidad. Me explico, uno vuelve la realidad más dramática de lo que es. No es un drama que vivamos solo mi mamá y yo, eso no es un drama. Usted lo puede volver un drama, pero eso no es un drama. No es un drama que usted no tenga sino 2 amigas en el colegio. Con 2 amigas, si son buenas, basta. No dramatice la realidad. Uno es muy dramático. Yo no valgo nada. La vida se ensañó conmigo. A mí todo me sale mal. Yo todo siempre es lo peor. Yo me apunto para la rifa de un inodoro y me gano la vaciada. Ese es el dramático. No dramatice. O sea, la vida tiene complicaciones, la vida tiene dificultades, la suya, la mía y la de cualquiera. Deje de pensar que usted es el pato feo del estanque y los demás son todos cisnes. No, todos somos patitos. Y a veces nadamos mejor y a veces nadamos peor. Primera clave, no dramatice. Segunda clave, acepte la realidad, incluida la edad y el momento de la vida por la que tú estás pasando. Acepta la realidad. La clave de la salud interior, de la salud mental, es aprender a aceptar lo que uno es, lo que uno tiene y lo que a uno lo rodea. ¿Para qué me pongo yo a desear tener pelo si no lo tengo? Preferible aceptar un calvo que mandarme a hacer un implante de pelo. Si yo me mando a hacer un implante de pelo, no se me va a ver natural. Hasta se van a reír ustedes. ¡Ve! Apareció el padre Juan Jaime con pelo. Él no era calvo. Y como la gente es tan metida, padre, perdóneme que le pregunte. Es decir, déjese con la pregunta que se va a venir. Perdóneme que me pregunte, ¿usted no era calvo? Vio, chupe por bobo. Era más fácil aceptar lo que usted es. Acepte su cuerpo, acepte su estatura. ¿Saben cuál es la dieta más fácil de hacer? Acepte su tamaño. Acepte que tiene que aprender a comer más equilibrado. Acepte al papá como es. Uno nunca va a tener un papá perfecto. Uno va a tener el que tiene. Bueno, malo, regular, picarito, tirapedos. Ese es el papá de uno. Porque uno se queda esperando que le llegue un papá como de película gringa. No, eso no existe ni siquiera allá. Acepte la realidad como es. Sería bacanísimo tener otras compañeras. Tengo estas. Esta es la realidad que me rodea. Tercera clave. Acéptate a ti mismo. Perdónate a ti mismo. Ámate a ti mismo. Confía en ti y cree en ti y en todo lo que tienes para ofrecer. Parece lo mismo que el anterior, pero le añadí dos palabras nuevas. Acepta quién eres. Pero no solo lo aceptes, perdónate por ser quien eres. Yo sé que tienes defectos, que hay realidades tuyas que no te acaban de agradar, que incluso has cometido errores, alguno quizá muy grave. Te garantizo que si tu mejor amiga o amigo fuera así, tú lo perdonarías. Pues muy bien, perdónate también a ti mismo. Y ama lo que eres. Ámate a ti mismo. Deja de estar deseando ser otro. Y cuando seas otro, entonces sí te querrás. Porque el otro no existe. El que existe eres tú. Eres único y eres valioso. Ámalo. Ámate. Cuarta. Una clave muy importante. Ten el valor de ser diferente. Uno, el miedo a ser rechazado nos lleva a ser iguales, vestirnos igual, hablar igual, comportarnos igual, oír la música igual, ir a la discoteca igual, pensar igual, perder las mismas materias para poder ser igual de mediocres. Piérdele el miedo a ser diferente, piérdele el miedo a ser auténtico o auténtica. Tendrás menos gente alrededor, pero la gente que tengas alrededor valdrá más la pena. No vale la pena estar rodeado por 200 y esos 200 son una partida de gente que no sirve para nada en la vida. Prefiero tener 3 amigos que creen en la verdad, en la bondad, en el amor, en la sinceridad, en la entrega, en la solidaridad, en la honestidad, en la honradez, en ser buenos seres humanos, que estar rodeado de 300 que están metiendo perico. Atrévete a ser distinto y no les tengas miedo. Quinto, una clave más, ábrete a las otras personas, empezando por reconocer que cuando te lamentas de tu soledad, no estás viendo que ya hoy en día a tu alrededor hay personas que muy posiblemente se interesan por ti. Por estar buscando a Pablo, no has visto a Sebastián. Porque como se te metió en la cabeza que tenía que ser Pablo, nunca te has dado cuenta los hermosos sentimientos de Sebastián. Y por querer entrar al grupo de Tati, nunca te has dado cuenta de lo bacano que es el grupo de Paola, donde siempre te han invitado a estar. Y por andarte quejando de que tu papá se fue, nunca has valorado lo suficiente que tu mamá se quedó. Aprende a valorar las personas que ya tienes a tu alrededor. Y última, que para mí es muy importante. ¿Por qué no te atreves a buscar un amor que nunca te traicione? ¿Por qué no te atreves a buscar un amor que nunca se despida? Que nunca diga adiós. ¿Por qué no te atreves a buscar un amor que ante sus ojos siempre seas bello y hermosa? ¿Por qué no te atreves a buscar un amor que nadie te pueda nunca jamás quitar? ¿Por qué no te atreves a buscar un amor que nunca te abandone, que nunca sea infiel, que te lo puede perdonar absolutamente todo y que aunque tú le olvides, nunca jamás te olvidará? Mejor dicho, ¿por qué en vez de tener tantos amores vacíos, no te atreves a que tu corazón, por más juvenil que sea, encuentre el amor de Dios? El otro día entrevistaban en la emisora W a un abogado francés que se ha especializado en defender monstruos, Carlos el Chacal, un terrorista internacional, el carnicero de Lyon, un nazi que mató miles de personas durante la Segunda Guerra Mundial, Pol Pot, el líder de Camboya, de los campos de exterminio en esa tierra impresionante, un hombre que se ha especializado en defender monstruos. Julio Sánchez Cristo le preguntó en la W por qué defendía monstruos, y a mí me impresionó la respuesta del abogado. Dio dos razones. Le dijo: señor periodista, lo hago por dos razones. La primera, porque por mi formación académica considero que todo ser humano tiene derecho a una defensa. Y la segunda, por una frase que decía San Agustín: ante los ojos de Dios, nadie es un monstruo. Impresionante que un abogado francés trabaje con una frase de San Agustín. Hay unos ojos ante los cuales ustedes siempre son perfectos. Hay unos ojos que nunca dejan de amarlos. Y hay unos ojos que si se dejaran mirar por esos ojos, la soledad sencillamente no existiría. Y todos los peligros que hoy tienen se marcharían por la puerta de atrás. Yo les recomiendo que se regalen la oportunidad de ser mirados, de ser miradas por ese par de ojos. Que la soledad no exista más y se vaya para siempre por la puerta de atrás. Muchas gracias.